La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe llevará a cabo el viernes 31 de agosto la clausura de los talleres vacacionales en artes y manualidades que desarrolla anualmente esa institución. Paulo Ortiz, comunicador social de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos comenta acerca de la clausura de estos talleres. El próximo viernes 31 de agosto se estará llevando a efecto la clausura de los talleres vacacionales que se dictaron con motivo de las vacaciones del régimen Sierra Amazonía, los mismos que tuvieron una acogida importante por el público. Se desarrollaron talleres en lo que tiene que ver con las expresiones culturales de pintura, también se desarrolló lo que es baile moderno, pasarela, protocolo y etiqueta, igualmente danza folclórica, se desarrolló varios talleres de manualidades, de canto, de piano, de guitarra. Todas estas expresiones tuvieron un número importante de participantes, los cuales este 31 de agosto estarán demostrando todo lo aprendido durante estos dos meses, julio y agosto, que se desarrollaron estos talleres vacacionales. Se estará desarrollando en la ciudad de Zamora, en las instalaciones de lo que es el Museo de la Casa de la Cultura. Las selvas zamoranas son cunas de la nacionalidad indígena shuar. La colonización española se dio con el primer contacto de los indígenas con los españoles en la cuenca del río Mayo Chinchipe, en una de las expediciones de Gonzalo Pizarro. Durante ese periodo, la entidad máxima y precursora de la provincia sería el gobierno de Yaguarsongo. Después de la guerra independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea la provincia de Loja en 1824, dentro de la cual se encontraba el actual territorio zamorano. El 10 de noviembre de 1953 se crea la 16ª provincia del país, la provincia de Zamora Chinchipe, cuando ésta se separó de la provincia de Santiago Zamora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Zamora linda, que estás rodeada de cordilleras y verdes prados. Zamora linda, que estás rodeada.